Entonces, yo voy a hacer una breve exposición sobre lo que hasta ahora conocemos como ejecución hipotecaria, muy breve, y para que me entendáis, lo voy a hacer de forma muy poco técnica. No he preparado una ponencia, digamos, sino que os voy a explicar para que me entendáis en qué significa una ejecución hipotecaria y cuáles son sus pasos. Es lo que le cuento a las familias que vienen a Valdeolleros los viernes por la tarde, os lo voy a contar aquí así un poco sobre la marcha. Bueno, cuando vosotros firmabais una hipoteca, firmabais una serie de cláusulas que la mayoría de vosotros, ni nosotros, entendíamos, porque uno quería comprarse una vivienda y se iba al banco a que le diera una hipoteca. Entonces, se firmaba pues lo que te ponían por delante. Entonces, hay algunas cláusulas de esas hipotecas que son plenamente abusivas. Una de esas cláusulas abusivas es la cláusula del vencimiento anticipado. Es decir, supongo que todos lo sabéis. Es decir, que yo, que llevo 10 años pagando mi hipoteca, ahora dejo un mes, dos meses o seis meses de pagarla porque me quedo sin trabajo y el banco está facultado para irse bien a la vía judicial o bien a la vía notarial a ejecutar la hipoteca. Entonces, a partir de ahí, el procedimiento es el que sigue. Uno, el banco interpone una demanda de ejecución hipotecaria y a partir de ese momento, bueno, pues hay una serie de trámites, digamos, en el juzgado, un reparto y se le encarga a un juzgado en concreto. Ese juzgado notifica a la familia la demanda de ejecución hipotecaria y hay 10 días de plazo para oponerse a la demanda. Es fundamental que el primer día que se notifique la demanda os pongáis de alguna manera en contacto con la plataforma. Porque digo esto porque hay muchas familias que ya llegan con la fecha del lanzamiento o llegan con el decreto de adjudicación. A esas familias también les tenemos una respuesta, pero también es verdad que cuanto antes nos adelantemos al problema, mejor. Incluso aquellas familias, que también atiendo a muchas familias que me dicen, mira, yo estoy pagando la hipoteca hasta este mes, pero el mes que viene ya no sé si voy a poder pagarla porque se me acaba la ayuda familiar o se me acaba el subsidio. Entonces, que siempre, cuanto mejor informado estéis, y lo digo para vosotros que estáis aquí y para la gente que conozcáis que puedan estar en una situación similar a la vuestra, pues que se informe cuanto antes mejor. Entonces, en ese plazo que os decía de 10 días, tenemos una posibilidad de presentar una oposición a la ejecución, porque tras esa oposición a la ejecución obligamos al juez a que resuelva sobre las cláusulas abusivas que existían en vuestra hipoteca. Es decir, todas esas cláusulas suelo, todas esas cláusulas brutales que tenéis todas en vuestra hipoteca se pueden mitigar y se pueden anular. De hecho, ya hay muchos autos de los juzgados de Córdoba incluso y de la provincia de Córdoba que anulan muchas cláusulas que merman intereses de demora, que merman intereses moratorios. Digamos que hay muchas posibilidades. Después de esa oposición, ya se señala la fecha de subasta, yo supongo que muchos de vosotros estáis esperando la subasta, se celebra la subasta, no hay, generalmente no acuden postores a la subasta y se declara desierta. Tras ese momento hay un plazo de 20 días para que el banco solicite la adjudicación de la vivienda. Ahí está el quid de la cuestión. Hasta ahora el banco se adjudicaba la vivienda bien por el 60%, que es el caso de la mayoría de vosotros, o bien por el 50% para el caso de la gente que no fuera vivienda habitual, que fuera pues, una residencia de verano o tal, ¿no? Un local comercial. Entonces, el problema viene ahí. El banco se adjudica la vivienda por el 60%, pero claro, allí por el restante siguen ejecutando. Entonces, digamos que nosotros no nos quedamos limpios de nuestra deuda con la entrega de la vivienda, sino que ellos pueden seguir ejecutando y ejecutando y ejecutando sobre nuestros bienes presentes y sobre los futuros. Entonces, ahora mismo, si no tengo trabajo, a lo mejor no me pueden embargar nada, pero igual dentro de un año, si lo tengo, pues sí ya me pueden embargar el sueldo. ¿Qué pasa? Que después de ese plazo en el que el banco solicita la adjudicación, el secretario judicial dicta un decreto de adjudicación. Y contra ese decreto es importante que estéis informados, que tengáis un abogado, sea de la plataforma o sea un abogado de oficio, para que ese decreto lo podamos recurrir. Porque se están, ahí se abren vías, los juzgados de Córdoba están abriendo vías para combatir, digamos, esos decretos de adjudicación. Contra esa resolución del juez sobre ese decreto de adjudicación, cabe un recurso. En principio cabe un recurso directo de revisión y después cabe un recurso de apelación, con lo cual ya ganábamos tiempo. Después de eso ya se decreta señalamiento, es decir, el momento en el que llega la comisión judicial para y os obliga a que abandonáis la casa. Recientemente, y aquí el cambio, todo este procedimiento queda un poco como en papel mojado, porque hay una sentencia de la semana pasada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ahora mi compañera Lucía y Ángeles os van a explicar pormenorizadamente, pues abre ahí una vía a que sea el juez el que, aunque vosotros no presentéis esa oposición para cargaros las cláusulas abusivas de la hipoteca, es el juez el que puede, cuando se le presenta la demanda en su juzgado, pronunciarse sobre esas cláusulas abusivas que tenéis. Yo creo que en este momento deberíais hacerme alguna pregunta sobre las dudas que tengáis respecto al procedimiento concreto que vosotros tenéis, y después pues ya sí. Vamos, abrimos un turno a esta primera fase. Manolo. Hola, buenos días. El juez decreta de que el contrato nulo, se tendría que hacer un contrato nuevo de hipoteca. Pero claro, es que eso viene ahora, eso es de la otra parte. Ahora, lo que preguntaba Miriam, si hay alguna duda en el procedimiento que se seguía actual hasta ahora, antes de la sentencia, si hay alguna duda que... Primero voy a deciros que se me ha pasado comunicaros. Nosotros siempre, a la gente que viene a la plataforma a informarse, por supuesto, le informamos, tanto en los puntos de información, valga la redundancia, como también después los abogados del ámbito del departamento jurídico, digamos. Y siempre os decimos que lo primero que tenéis que hacer es solicitar un abogado de oficio. No es porque nosotros no queramos llevaros los casos, que estaríamos encantados, pero el hecho de solicitar un abogado de oficio significa que, aparte de no tener que pagar ni abogado ni procurador, no vaya a tener que pagar tasas judiciales, nunca se os va a poder condenar en costa. Entonces, digamos que, y además, por supuesto, se suspende el procedimiento hasta que os asignen un abogado de oficio. Entonces, vosotros veréis que todo eso os lo explican siempre en los puntos de información. Es verdad que sí que llevamos asuntos puntuales de gente que, por lo que sea, pues le han denegado la asistencia jurídica gratuita, y bueno, pues entre unos y otros pues vamos dando cobertura a la gente, ¿no? Y ahora ya sí, yo creo que las preguntas. Sí. Vale, Cristina, yo hacer una pregunta. ¿El juez decide sobre su libre albedrío o tendrá unas pautas que seguir? Porque fue tocado un juez más flexible, otro juez claro. Más duro, entonces... ¿Hay puesto ya una falta o una condición? Afortunadamente, los jueces tampoco pueden decidir lo que quieran, porque, en fin, se tienen que delimitar una ley. Pero, en principio, pues ahora mismo es que el problema es que, digamos, que la sentencia de la Unión Europea se carga la regulación actual, pero todavía no tenemos una nueva ley. Con lo cual, los jueces están un poco pues esperando a ver qué pasa, ¿no? Por eso a nosotros nos faculta para pedir la nulidad de los procedimientos en curso, que ahora os explicaremos, los que ya finalizaron. Y también pues pediremos, estamos pidiendo la suspensión de los procedimientos hasta que sepamos cuál es la siguiente ley. Porque hay una cosilla. Ya ha habido una sentencia en Tenerife, perdón, en Lanzarote, en la que un juez ha decretado la nulidad del procedimiento. O sea, que no ha sido nulo, ha sido nulo todo lo que se ha instruido hasta ese momento, y que es el banco el que tiene que decidir si pone un pleito para que se valore las cláusulas abusivas que hay en su propio contrato, las que él mismo redactó, y pone un pleito al margen, un declarativo, o sea, donde un juez va a decidir cláusula por cláusula si es adecuada a derecho o no, si es abusiva o no. Esa opción tiene, o la otra es que permita y que diga si el juez de la ejecución, es decir, el que está llevando la ejecución, pues que va a llevar el tocho, la demanda, que puede entrar y puede decidir sobre las cláusulas abusivas que contiene el contrato. Y que lo haría en todo caso de oficio, que es lo que las normas europeas ya dejan claro, que se puede actuar de oficio y que además se debe. O sea, los jueces están obligados a revisar el contrato que ustedes firmaron antes de admitir a trámite la ejecución que el banco le plantea. Esa es la gran novedad que tenemos sobre los casos activos, ¿vale? María José. Sí, yo una pregunta. Has comentado, Miriam, que cuando se oye el banco se hace... Se oye pegado con el micrófono. Yo cuando el banco, cuando sale la subasta de nuestra vivienda, el banco tiene 20 días para ponérselo a su nombre. Para adjudicárselo. en ese momento ya supuestamente debe de ponérselo a su nombre. No, ahí solicita que se dicte decreto de adjudicación, que es una resolución que dicta el secretario judicial. Lo que pasa es que eso no supone que ya esté a su nombre. Supone que su procurador tiene que presentarlo en el registro de la propiedad para que el registrador de la propiedad lo escriba a su nombre. ¿Qué pasa? Que hay ahí una... Se abren posibilidades, digamos, porque muchas veces los decretos de adjudicación no cumplen los requisitos que después exige el registrador de la propiedad. Con lo cual, tú, por ejemplo, pues puedes pedir una nota simple de tu vivienda, por eso que yo la he visto, y es que todavía está a tu nombre. A mi nombre. Pero porque supongo que el registrador de la propiedad se habrá negado porque no se habrá cumplido algún trámite. O sea, que... No, claro. No, si es que... Tal y como estamos ahora, si tenemos un poquito de suerte, pues podemos anular tu procedimiento y que tengan que volver otra vez a poner la demanda. Que, o sea, digamos, volver atrás otra vez. Como estamos en un tema que además, recientemente y además en Córdoba, tenemos la suerte que hemos tenido un juez que ha decretado que los planteamientos que veníamos planteando en el recurso, o sea, nosotros no nos conformábamos aquí en Córdoba, yo al menos... En el curso que dimos en el Colegio de Abogados, hemos incitado a todos los abogados a que recurran el decreto de adjudicación. Porque, ¿qué ocurre? El banco pide al juzgado que se lo den por el 60%, lo pide. Y dice la ley que lo podrá pedir por el 60% o cantidad superior al 60% de la tasación. ¿Qué ocurre? Contra la virtud de pedir, o sea, el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y, además... ya ese juez, el juez del número 2 de Montoro, ha determinado que efectivamente se tiene que enjuiciar cuál es la cantidad por la que se le da al banco. No tiene por qué ser el 60%. Puede ser el 100%. Puede ser el 100%, puede ser la deuda. Que ya no quede deuda. Que ya de hecho, deuda. De hecho comparte, es un recurso que he llevado yo y una resolución que me he dictado a mí, y dice el juez que al final no me dice que es una cantidad superior porque nosotros no le hemos dicho qué cantidad superior queremos. ¿Qué ocurre? Pues que precisamente la ley no permite que le digamos ninguna cantidad. Es decir, la ley lo que dice es pide al banco por el 60% y el secretario, no un juez, no, el juez es el único que puede juzgar, el único que puede baremar, el secretario no puede hacerlo. Por tanto, nuestra ley, una vez más, no tiene trámite donde el deudor pueda decir nada, que es la base por la cual el Tribunal de Luxemburgo nos ha dicho que tenemos una ley absolutamente parcial y absolutamente que deja en la indefinición a los estos. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente esto lo he puesto yo de manifiesto en el recurso y la audiencia provincial va a tener la opción de darnos por esa vía judicial, en base además a una cosa. Dice el Código Civil que nadie puede fijar en un contrato unilateralmente el precio. Dice el 1449 del Código Civil, o el 1256, que dice que la interpretación de los contratos no la puede hacer una de las partes, que tienen que hacerla las dos. ¿Qué ocurre? Pues que si el banco pide que sea el 60% y el juzgado se lo da, ¿dónde está la otra parte? Estamos incumpliendo el Código Civil. ¿Dónde está la otra parte? Entonces, con ese argumento, con el argumento de que la ley está prevista para cuando hay subastas, pero es que el mercado... no existe, y si no existe mercado inmobiliario no existe subasta, con lo cual la base de la ley no existe, por tanto estamos ante una ausencia de ley. Lo que vaya a escuchar, todo lo que escucháis hoy, todo es interpretable, pero hoy sabía que era interpretable, que de que todo es interpretable. La hemos abierto los abogados de las PAR de toda España, porque hasta hace nada cualquier abogado te decía de una ejecución hipotecaria, y aquí qué va a hacer un abogado, nada más que mira. ¿Y cuántos abogados de oficio han dicho no se puede hacer nada? Y siguen diciéndolo, además, porque esta semana yo me he encontrado con pues una familia. Pues se pueden hacer miles de cosas, y las estamos haciendo. Y las vamos a seguir haciendo. ¿Vale? Vale. Acaba de contarme Yolanda esa historia. Sí. Hay una... me lo comenta Miriam, pero yo lo quería poner encima de la mesa para que lo vean las compañeras y compañeros precisen, porque algunos hay aquí que, aunque no lo han recibido, sí sabemos que hay entidades financieras que tiran por la vía de la venta extrajudicial y la notarial. Entonces hay que tener... ese es un tema también que tenemos que tener pendiente. Hay dos personas que han pedido intervenir y ya pasamos, le damos después la palabra a Lucía. Uno era Jesús y otro es Antonio. Jesús. Sí, Sí, yo la duda que tenía es que si existe una fecha de lanzamiento, ¿no? Pongamos 5 de abril, si viene una familia, ¿no? Y le decimos que pide un abogado de oficio, ¿vale? ¿El procedimiento se suspende y tiene que haber una nueva fecha o esa fecha se mantiene? Esa se mantiene. Se mantiene, pero nosotros vamos a pedir la nulidad del procedimiento, con lo cual el que se elimine también esa fecha de lanzamiento. No tiene sentido que sigan adelante con un lanzamiento cuando realmente la ley es que ya no puede ser aplicada. Más allá de cómo es la ley ilegal o no, si en realidad el hecho de pedir el abogado de oficio hace que esa fecha no la suspende. Lucía, quería comentar. Jesús, perdona, es que una cosa es lo que suspende el servicio de orientación jurídica cuando tú vas a solicitar a un abogado, que en este caso para un lanzamiento no te suspende, te suspende para el plazo de oposición de los 10 días. Cuando ya hay una fecha fija en la que tú no tienes que actuar, sino que ya va a actuar el juzgado, el servicio de orientación jurídica no suspende, ¿vale? Otra cosa es, como dice Miriam, que una vez que a ti te asignen tu abogado pida, en ese caso, la suspensión. O que nosotros, con el escrito que ahora después explicaremos, se presente pidiendo al juzgado que le dé trámite para que se le designe abogado de oficio, que sea un poco la estrategia para esos plazos, ¿vale? Pero el servicio de orientación jurídica no te suspende cuando tú vas a pedir el abogado para eso, ¿vale? Antonio. Sí, yo era con respecto a lo del embargo de las nóminas, si era 100%, por ejemplo, yo... No. Hay una cantidad siempre inembargable, que es la que se corresponde con el salario mínimo interprofesional, que creo que anda por los 620, 640. No, más un 50%. Hay... Es más, hay una parte que es inembargable hasta el... Sí. Habría que hacerle los cálculos en función a lo que usted cobre. Vale. Lucía, tú. Bueno, buenos días, dar las gracias a todos los que estáis aquí y decir que bueno, que este cambio, como ha dicho Manuel, lo hemos conseguido los abogados, pero sobre todo porque hay una fuerza, que es la fuerza de las plataformas, ¿no? Que digo acá. Además, presentar a los compañeros que, como ya he dicho antes, que están ahí, Antonio, Juan, Clara. Juan ha salido, pero es un procurador solidario. Que ha salvado a muchas familias y al que hemos hecho correr, además, agotando los plazos. Está entrenado. Reyes, Manolo, Lucía, Miria, Ángeles. Por ahí se incorpora otra nueva compañera, María del Campo, que además, ahora, vamos, hoy es el primer día que acude y que le quería dar la bienvenida. Bueno, aparte de esto, yo voy a explicar un poco así brevemente, porque aparte también Ángeles, ella ha preparado su exposición, que yo que también creo que es muy buena. Un poco lo que ha pasado, con lo que ha explicado Miriam, lo que ocurría hasta ahora en el procedimiento es que cuando nos daban esos 10 días, como ella bien ha dicho, pues podíamos poner una serie de motivos, pero esos motivos eran básicamente que o decir lo he pagado y usted se ha confundido, ¿vale? O he pagado más de lo que usted está diciendo que, o sea, debo menos de lo que usted está diciendo que debo en esa demanda, o que hay algún error por el título o por otros motivos, ¿vale? Fuera de eso, no se podía poner ninguna otra cláusula abusiva, ¿vale? Digo, para los que estáis menos familiarizados con este tema. Hay una directiva europea, que es desde el año 93, que como ya ahora explicará Ángeles, es vergonzoso que hasta ahora no se haya hecho nada, porque esa directiva era directamente, valga la redundancia, aplicable al ordenamiento jurídico español, pero la cuestión es que no se ha hecho nada, por la dejadez, entre otras cosas, también de los operadores jurídicos, y en este caso yo entiendo que nosotros, como abogados y abogadas, también tenemos nuestra culpa, ¿vale? Incluido también el Poder Judicial, por supuesto. ¿Qué ha dicho esta sentencia, esta famosa sentencia? Lo que dice es que nuestra norma jurídica, es decir, eso de que en esos 10 días solo podemos oponer esos motivos tasados, es contraria a la directiva, ¿vale? Así como que el hecho de que si yo me voy a otro procedimiento paralelo a pedirle a un juez que declare nula alguna de las cláusulas de mi hipoteca y que eso no suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria, eso también es contrario a la normativa europea, ¿vale? A raíz de eso, lo que planteamos desde la reunión de Madrid, los distintos grupos jurídicos de las distintas ciudades de España, han sido tres vías. Para los procedimientos que están ahora mismo en marcha, es decir, que todavía no se ha subastado la vivienda, es decir, que no ha finalizado, ¿vale? Ahí vamos a presentar un escrito solicitando la nulidad de todo lo actuado anteriormente, como ya ha dicho Manuel, ¿vale? En base a que el procedimiento es ilegal y que a mí me han ejecutado la hipoteca en base a un procedimiento que es contrario a la normativa comunitaria, puesto que ese procedimiento es ilegal, ese procedimiento nunca debió existir y por lo tanto debe declararse nulo, ¿vale? Para los procedimientos que ya han finalizado, ahí también se puede presentar la nulidad. Ahí hay criterios, distintos criterios interpretativos acerca del plazo que tenemos, ¿vale? Pero bueno, que se puede ver y yo entiendo que se puede estudiar y todavía hay plazo. Ahí también se decretaría, o se va a solicitar la nulidad en base a lo mismo, que ese procedimiento, o sea, a mí me han quitado mi casa en base a un procedimiento respecto al cual la Unión Europea ha dicho que es ilegal, ¿vale? Entonces, todo eso no debió hacerse y, por lo tanto, ahora volvemos al principio. Las consecuencias de eso pues van a depender de que el banco pueda restituirnos la casa, de que no pueda, etcétera, etcétera. Todo eso está todavía por trabajarse y estudiarse. ¿Qué más podemos pedir para aquellos procedimientos que ya han finalizado y en los que hay daño y consecuencias que en muchos casos será de difícil o imposible reparación? Pues ahí podemos pedir responsabilidad patrimonial al Estado. ¿Por qué? Porque era el Estado el que tenía la obligación y sobre todo el poder legislativo de transponer esa directiva a la norma interna adecuadamente. Y no lo ha hecho y ha dejado pasar, y Ángeles lo va a explicar muy bien, mucho tiempo, 20 años. Y no lo ha hecho. Entonces, el Estado tiene responsabilidad frente a todas aquellas familias que se han visto perjudicadas por eso. ¿Vale? Respecto a los procedimientos, es decir, a los casos de las familias que todavía ni siquiera están judicializados, es decir, sino que se hallan en una situación pues de impago de una o varias cuotas, lo que se va a plantear es un escrito a los bancos, que lo acaban de enviar esta mañana. Ya está. De hecho, no, se ponía en primer, creo que ella sí lo tiene ahí. Y si no, lo tengo yo aquí, lo podemos ver. Un escrito que, ya digo, a mí no me ha dado tiempo ni a trabajarlo, pero que sepáis que se está trabajando ese escrito para ir también plantearle a los bancos la suspensión de los procedimientos, ¿vale? Que no insten los procedimientos. Que vamos, ya digo, tengo que haber escrito, pero no me ha dado tiempo a verlo. Y si os habéis enterado de algo. Bueno, mira, lo más fácil que hace es preguntarle a este niño si se ha enterado de algo de lo que han contado estos señores aquí con muchas buenas intenciones. ¿Tú te has enterado de algo? Es que está viendo el libro de Semana Santa, ¿no? ¿A que no te has enterado de nada? Normal. Porque esto es tontocho. ¡Brutal! Si no se entera ni Cristo, solamente alguien que tiene que estudiar mucho para enterarse de que va este lenguaje. Este lenguaje es muy complicado. ¿Os enteráis vosotros? Ah, está hecho para eso. ¿Lo habéis pillado? Está hecho para eso. Está hecho para que la gente no lo entienda. Fácilmente. Está hecho para que solamente la información la entienda quien entienda este lenguaje. ¿Sabéis lo que ha hecho Internet? Permitir que todos vosotros podáis entender esto. ¿Sabéis lo que habéis hecho vosotros? Que los abogados nos picaron la soga, nos dolía. A los jueces también. ¿Algún notario? Muy poco. ¿Alguno? No, hay alguno. Lo que pasa es que es uno en una voz. En la globalidad, ¿a quién se le escucha? Es que lo dudáis. Yo me he encontrado durante todas estas dos semanas, desde que dictaron la sentencia, pues esto es así. ¿Está diciendo esto? ¿Es o no es? Sí, es. Y es más. Mira, preparamos una presentación. Yo lo empecé como un cuento, para explicarle a mis hijos de 5 años si entendían de qué iba esto. Mamá, ¿qué haces? No sé. Explicando argumentos, fundamentos jurídicos, leyes, tal. Bueno, esto, porque nuestra herramienta es esto. Tratar de buscar dónde está el agujerito dentro de un lenguaje que solamente entienden unos poquitos. ¿El que inventa la ley inventa la trampa? Pues sí. Es así. Entonces, para que lo entendáis, vosotros, por el sentido común, la gente... Ya habéis dicho, y cacareado, y os habéis quedado fónico, y habéis llorado, y patatín, patatán, para decir, esto no puede ser así. Esto es una injusticia. Ada Colau es una tía que os dio... Yo me he molestado esta mañana en imprimirme las 200 maravillosas 75 páginas que tiene esta chavala colgadas en la red, y que es... Ya lo he dicho yo, el principal argumento que vamos a presentar en las demandas de nulidad de actuaciones. Está todo. La historia está aquí registrada. Porque más allá de las cuentas, declaraciones oficiales, etcétera, etcétera, está la realidad. Las mentiras tienen las patitas muy cortas. Y en Internet las patitas son gigantes. Entonces, la información ha hecho que esté accesible a todos vosotros. Hay que poner interés. Hay que leer. Hay que ver. Lo habéis hecho. A Roma se llega por muchos caminos. Vosotros habéis llegado por un camino. La voz. Os habéis reunido, habéis llorado, os habéis juntado y se os ha escuchado. Habéis tenido incluso una persona que dijo, a mí esto me sacude, me voy, 15M, os habéis juntado, todo, para proclamar lo mismo, la injusticia. Nosotros, toda esta gente que está aquí, desde su lenguaje y desde las herramientas que tienen, que son, pues mira nuestra bolsa de la compra. ¿Qué es esto? Vamos lo más. ¿Sabéis lo que es estudiar esto? Vamos desgastados. Estas personas a lo mejor han dormido, yo qué sé, 5 horas en 3 días. Igual que yo. Lo digo ya. Que yo me quiero ir a divertir. Que me quiero ir a tomar una birrita. Que no quiero estar gastándome mucho tiempo en seguir perdiendo el tiempo. Que estáis llorando y dramas inútiles. Que ya va siendo hora de que despertéis. De que Internet os da la información. La información está ahí para todos. Para todo el que tenga Internet. Para todo el que quiera informarse. El que tenga Internet. Mira, no están las 275 páginas porque no las he podido imprimir porque me he quedado. Un momentito. Hoy mismo lo tendréis colgado en la página de la plataforma de estos desahucios. Simplemente teníamos que organizarnos. Simplemente es eso. Y que os creáis donde estáis. Donde estáis es hoy mismo en la misma incertidumbre que está el Estado español, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los bancos, todos. Porque lo que pasó es que en el año 93, Bruselas dictó una directiva. ¿Por qué? Porque desde el año 82 estamos en un mercado, gran bazar, que se llama Europa. Y no nos lo creemos. Ah, es que como yo no hablo inglés, es solamente... No, tío, estamos nosotros aquí. ¿Y qué somos nosotros? Su gran estrellita, su gran protagonista, los consumidores. Esto es un gran bazar. Y ahí lo único que hay que saber es saber dónde estamos. Te preguntas qué una persona se tiene que hacer. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Si eso te lo preguntas cada día, ostras, por lo menos te sitúas. ¿Qué ha pasado? Que la peña se creyó pues una realidad. Y esa realidad nos la hemos creído todos. Y venga, y hemos entrado en la inercia. Y poco a poco no nos hemos dado cuenta de que no nos hemos parado a pensar dónde estábamos. Las preguntas. Oye, es que esto es para el mercado hipotecario. Yo es que soy un desahuciado, pero lo mío es un local. Yo entro en esto. No, tú no eres la plataforma de esto. Esto es para las hipotecas. Cuidado, no para los listos que quieren dejar de pagar dinero. ¿Qué es el consumidor? Pues la directiva habla de consumidores, de proteger al consumidor. ¿Qué ha pasado? España lo hizo muy mal, muy mal, muy mal y muy tarde. La directiva es del 93. Esperamos, le dan un placito. Venga, va, Estados, poneros las pilas. El derecho comunitario es el primero en la cola de todas las fuentes. O sea, la ley que manda más. España, remolona, como siempre, tíos, es que vamos muy tarde en todo. ¿Qué hacen? Hasta el 98, 4 años. ¿Por qué? Que no lo sé. Que yo no tengo ni idea. ¿Justificación? Que no lo sé. Que no lo han dado. Que no lo sé. Tarde, 4 años. Aparece la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Si tú te lees la exposición de motivos, dicen que los consumidores somos la caña, que nos tienen que proteger, que somos los que movemos el mercado, que si nosotros no existe el mercado único europeo, la caña. ¿Y cómo nos protegen? Pues nos meten esa directiva por la puerta de atrás, con un parche. O sea, por la vía más complicada. Mira que era fácil decir, directiva, directamente aplicable. No. Hacen unas cosas rarísimas para que ni los abogados sepamos dónde narices está esa directiva. Complicadito. Se llaman barreras. En derecho comunitario se llaman barreritas. Son taponcitos. Yo voy a hacer, pero luego voy poniéndote barreritas para que eso no se vaya haciendo realidad. Llegamos, para resumiros, ¿eh?, a 2013, si queréis. 2013. No, vámonos antes, al 2012. Al 12. Venga, nos vamos al 2012. Bueno, no antes, va, al 2007, va. Cuando 2007 empieza. tuvieron un gesto muy bueno. ¿Cuándo empieza? No, en el 2007 hubo una cosa muy buena, que dictaron por fin una ley que refundía todos los parches que habían hecho hasta ahora en una ley que se llama el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Por fin los abogados tenemos un texto, algo que nos dice con qué defenderos, porque no nos enterábamos. Mucha gente no sabía de qué iba. En la primera liga de división, es decir, para los abogados que trabajamos en empresas que los clientes son el IBEX 35, Inditex, vamos, todo esto, esto lo sabemos. Hablamos, en primera división se habla de derecho comunitario. El derecho nacional se estudia como caso particular. Pero lo importante es saber cuáles son las reglas prioritarias de juego. ¿Qué os ha pasado o qué le ha pasado al consumidor que ha estado trabajando con derecho nacional sin tener en cuenta lo que manda más? En derecho, en la economía, en todo. Y hemos hecho en España las cosas muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. En lo que era el cumplimiento de un mandato comunitario. Proteger a los consumidores. No, mira, una cosa, seamos realistas. Mira, venga. De todas maneras, igual que va a pasar con lo de la ley Parot, si el gobierno te ha dicho, y es la facultad que tienen los gobiernos, y más, no es el que tengamos o el que venga, me da igual que se me quede, da igual. Y es lo siguiente, ellos, diga lo que diga la Unión Europea, siempre van, porque tienen ese poder de poner parche y sacar alguna ley que nunca van a dejar, porque a un país no le interesa, o no les interesa a los que están arriba, que esto sea una historia ahora, con todo lo que está pasando, todo el dinero que han pedido para los bancos, que ahora aprueben por decreto ley que a todas las personas que le tienen que ahora devolver dar y perjuicio. Eso son miles y miles, ellos nunca van a permitir, eso seamos realistas. Eso no lo van a permitir. Te voy a contestar una cosa. Se luche lo que se luche, perdona, porque ya lo he dicho y lo dijeron otro día, el gobierno siempre sacará una ley respecto a la ley Parot, pero a esto igual. Sacará algo para que sea un parchecito, nos den una golosina de algo que sí se puede hacer, pero no. Pero todos sabemos que eso funciona así. Te voy a decir una cosa. Es penoso decirlo, pero el gobierno tiene la facultad. Los depósitos son intocables. Hasta que mañana el gobierno saque una ley y diga. ¿Correcto? Chipre, ahora son tocables, pero bueno, si esto por ley, o sea, que el gobierno siempre va a sacar algo, digan lo que digan arriba, que no destruya el sistema financiero, que es malo, por supuesto, estamos todos de acuerdo, pero que eso no, sabemos que no es que yo quiera decir, esto no vale para nada, para algo valdrá, claro que sí, bueno, pero que sabemos que esa gente. Pero después de ese algo, nos iremos otra vez a Europa o nos iremos a no sé dónde. ¿Tú sabes quién está? Yo me estoy acordando, cuando has dicho eso, me estoy acordando de las víctimas del franquismo. Aquí hemos condenado a, o sea, no permitimos que jueces investiguen esas víctimas del franquismo, pero ¿tú sabes quién lo está investigando? Argentina. Argentina está investigando eso. Quizás aquí no podamos tener una respuesta en el tema de la hipoteca, pero siempre habrá alguien en algún tribunal, no sé dónde. Porque, ¿sabes por qué? Porque lo dice la Constitución Española, que tenemos derecho a una vivienda digna. Lo dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía y lo dice sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y todo lo demás sobra. Sobra. No sé dónde es. Ahí en medio, ¿será? Un poco antes. Yo soy súper mega truco. No va a hacer falta. Bruselas ha dicho ya por dos veces, y desde el 12 de junio, España, ponte las pilas. España, ponte las pilas ya. Llevas desde el 93 haciendo chorradas con los consumidores. Ponte las pilas. Las cifras están ahí. La sentencia está ahí. Lo dice clarísimo. Que la pelota no está en nuestro tejado, ¿eh? Seguimos. Está ahí. Quería... Las soluciones están dadas ya, ¿eh? Yo un recordatorio, perdón. Un recordatorio. Tenemos tiempo limitado. Yo me gustaría que lo que tenéis en el tintero todas vosotras y todos vosotros hoy salga aquí. Y también que dejemos lo más cerrado posible lo del martes que de esta semana para un poco conseguir el objetivo. Tenemos que verlo y eso. Entonces, pasamos primero, hay dos palabras aquí, dos intervenciones, de Lucía y de Manolo, y ahora seguimos también, ¿vale? Y de Antonio también, que quería hacer otra pregunta. Lucía. No, yo solo puntualizar lo que planteaba el compañero, que efectivamente ellos van por delante, ¿no? Un poco la respuesta. Pero que precisamente lo que está explicando Ángeles es que hay una directiva y que hay una jerarquía normativa. Y esa directiva está en lo alto. Entonces, mientras no cambien esa directiva, por mucho que cambien la norma interna, si vuelven a sacar una norma interna contraria a esa directiva, sigue siendo ilegal el procedimiento, entiendo yo. Que se podrá seguir alegando la directiva. Es que la directiva podemos alegarla. De hecho, en su momento tuvimos que alegarla. Hemos hecho más si no la hemos ido alegando en nuestro escrito. Que yo también entiendo que hemos hablado de hace por mí. ¿Queréis saber por qué? ¿Lo queréis saber de verdad? ¿Queréis saber la verdad? Porque la mayoría de los abogados no trabajan en derecho comunitario. Sí, Manolo. Perdóname, Ángeles. Así. Ya te dejamos. Vamos a ver. Lo que está ocurriendo normalmente es lo que tú dices. Eso es el guión que siempre se cumplía. Ese es el guión que siempre hay. Pero no estáis dando cuenta que nosotros estamos cambiando el guión, es que estamos ejerciendo un poder que nos reconoce la ley suprema de la democracia, que es nuestra constitución, y en nuestra constitución esa ley suprema, que es el pueblo, es soberano, el pueblo manda, está recogido en el artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que mandan todos los poderes del Estado. Metémonos en la cabeza, ¿vale? Con esa ley en la mano, con esa ley en la mano, estamos diciendo si se puede. Y ahora le hemos cogido la ventaja. Tenemos una sentencia que dice, primero, habéis sido unos delincuentes durante 20 años. Habéis sometido al pueblo español a una indefensión absoluta. Habéis vulnerado el artículo 24 de la Constitución, que dice que todo español tiene derecho a un proceso con todas las garantías que no le produzca indefensión. Y han dicho que nadie ha podido decir, oye, que a mí me engañaron cuando yo firmé mi hipoteca, que a mí me pusieron esta cláusula, me pusieron una cláusula, por ejemplo, que yo renunciaba a un juez, hasta el juez, que me puede ejecutar un notario, las subastas notariales. Esa ejecución, eso yo lo he hecho, yo lo hubiera firmado en igualdad de oportunidades en un trato entre dos personas, no puede, que son ¿quién ha negociado eso? Nadie. Ahí es donde entra esta directiva, que nunca ha interesado que entre en vigor plenamente, que nunca se ha traspuesto. Delincuentes, pues desde los gobiernos de Felipe González hasta ahora, ¿vale? Todo. Antonio, ¿tú querías preguntar algo? Muy buenos días a todas y a todos. Y simplemente una pregunta muy técnica. He encontrado muchos casos que, como sabéis, la ley hipotecaria española permite deuda con la hacienda local y no contra la deuda privada de las entidades financieras. ¿Qué pasa cuando intentamos que le solucionamos, estamos tramitando la papeleta a esta familia, intentando ayudar? Nos encontramos que para reclamar una vivienda social, un alquiler social, como le dije a Elena Cortés el otro día en la reunión que detuvo, si pasa de 3.000 euros, no pueden fraccionar la deuda. Por lo tanto, están en morosidad y no los podemos meter en el paquete de viviendas sociales o alquileres sociales. No, están protegidos por la directiva. Pero si pasa de 3.000 euros, no les fraccionan la deuda y costan como morosos. Si son menos de 3.000 euros, se la fraccionan y no costan como morosos esa familia. Hay familias que dan caso que pasa de 3.000 euros. ¿Cuál sería ¿Sabes quién es el perdón, ¿sabes quién es el destinatario de la directiva? El Estado español. Sí, pero por ejemplo, para poner un ¿sabes cuál es la obligación que tiene el Estado español en base a esa directiva? Hacer que todas estas preguntas estén claramente respondidas. Pero la solución no la está dando el pueblo, no la estamos, no estamos viendo. Claro. Con la presión. Pero Bruselas lo ha dicho. Protege al consumidor, no puede ser que esté así. Eso, la alternativa, Antonio, es la presión. No hay otra cosa. Es la exigencia de la familia y de la plataforma y de la gente. No tenemos otra alternativa. Porque si vamos y le preguntamos, los responsables nos van a decir lo que te dijeron a ti el otro día. Y la única manera es presionarle con la gente en la calle para que no solamente en Madrid, sino también en Sevilla, tomen nota de las cosas. Y en Córdoba, que hay dos familias en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba que llevan ahí dos meses pasando frío, calor, ¿no? Porque hace mucho frío todos los días, que no tienen comida, y el alcalde pasa todos los días por la puerta, por su cara, y les dice que... Es una cosa que lo pueden decir ellos en el aire del autobús, porque no hay pancarta ni nada, ni tenía un autobús me pagué. No solamente el señor Tejada. Sí, sí, todo. Digo el alcalde porque es el que tiene más funciones ahora mismo. Pero... Le dije con la Contraloría de Educación del Mundo y le dije, ¿no puede usted hablar con estos muchachos? A ver si usted puede hablar con eso, su compañera consejera. Eso le resulta un inconveniente. A margen de que sea mayoría o no, sé, el gobierno es de todo. Primero, me dice que tiene mucha prisa porque tiene que ir a atender a un trabajador, o sea que tendrá dos trabajos. Tercero, le insisto y le da una voz. Y cuarto, me dice que él ya no informa al gobierno. Por eso va a que son todos. Porque la abogada que sí, pero eso, suyo, Eugenio, pero ahora le están pintando el Eugenio, en el fondo eso demuestra la falta de sensibilidad de la de mucha gente, que no son solamente ellos, sino de mucha gente que pasa por al lado y mira para otro sitio. Y mi última pregunta, entonces, nosotros, hombre, recordad aquí también que no se ha dicho, que se ha puesto de manifiesto que hemos planteado no solamente a esa familia desde la plataforma nuestra ayuda y colaboración para y a otras muchas familias para la necesidad, si fuese necesario, la ocupación de los pisos vacíos de los bancos, que eso siempre está abierto, y nosotros nos hemos ofrecido siempre a toda aquella familia que no tienen donde estar o que ya perdieron su vivienda porque se la quitó el banco o que no viven en condiciones dignas, pues le hemos ofertado nuestra colaboración en la línea de ir a una vivienda de las miles y miles que hay vacías, porque lo que es incomprensible es que en este país haya millones de viviendas vacías y esté la gente en la calle. Eso es lo que no podemos entender, y eso es por sea del gobierno, sea de la oposición, sea de donde sea, nadie puede echar miras para otro lado. Es verdad que no tenga la solución en tu mano, pero no puedes mirar para otro lado. Tienes que implicarte para resolver el tema. Y no miras para otro lado y verlo como algo normal, que al final se ha convertido en algo normal eso en la puerta del ayuntamiento, que esa es la desgracia. Vale, la última pregunta debe ser el día de la abogada, si me puedes decir una cosa. Sí, y ahora después de tu... cuando tú termines, Eugenio, sí, pues, compañero. La que no sé su nombre. María Ángeles. Es que resulta que ya en el 82 te refería a máster, ¿no? ¿Cómo? Del 82, cuando entramos en la Comunidad Europea. Sí. Es que Uribita ha escrito un libro que se llama Tiempo de Combate, que dice que cuando se entra en el mercado común, se entra en el mercado de las mercancías. Y entonces él dice que en ese momento la Constitución Española se basa en Estados Unidos y lo que nos están gobernando no son políticos al servicio del pueblo, sino que son gestores. Entonces, si son gestores, son primero alta traición al pueblo español. ¿Y qué creéis vosotros que va a pasar? Es un sistema que tenemos gestores cuando intenten reformar la ley. ¿Te respondo? Bueno, perdón. Espera un momento que termine, que siga el compañero, a ver si... ¿Tú? Sí, una pregunta, sí. La nueva reforma de todo esto que se está planteando ahora mismo, ¿se aplica también a las entidades financieras privadas, que no solamente es el banco, y el préstamo es hipotecario? Cuando te refieres a Credifimo, UCI y personajes de esa casa. Es que lo dice porque el Real Decreto aquel que aprobaron en el mes de noviembre resulta solo de aplicación, según tengo entendido, solamente a las entidades bancarias. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas que han comprado crédito de los bancos. Entonces ellos se escudaban en que, bueno, yo no soy un banco, no me tengo por qué someter al Real Decreto. Pero consideramos que aquí sí que tienen que plegarse porque... La sentencia no, pero... La financiera, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que que hay muchas cosas que se tienen que empezar a interpretar, pero ante la incertidumbre, los primeros que tenemos que interpretar somos nosotros. Y dar el primer paso, por supuesto, eso es, y por supuesto, en cuanto a lo que subyace con el tema de los que ya han perdido su casa, con los que siguen en esa situación de tener el sueldo embargado o tener que estar viviendo en la economía sumergida, lo que se llama la muerte civil. Es decir, que no tiene la posibilidad de tener un sueldo transparente porque cualquier cosa, cualquier ingreso se lo he hecho. Bueno, lo que hemos interpretado ahí es que tenemos que reaccionar rápido y pedir la nulidad de ese procedimiento, puesto que es clarísimo que vulneró derechos fundamentales. Y de acuerdo con el artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay un plazo de 20 días. Porque nuestro derecho, reabrir un caso civil, si ya penal, por una vez es muy, muy complicado, si es civil, es realmente excepcional. Y se llama ese artículo incidente excepcional de nulidad de actuaciones, en caso ya de temas finalizados, de asuntos finalizados. Son 20 días y no puede hacer más de 5 años de que se dictó sentencia. Y se tiene que haber vulnerado derechos fundamentales. Aquí consideramos que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Por tanto, a expensas de que el gobierno, porque lo que tenemos que exigir también, tenemos que reaccionar los que lo sepamos en esos 20 días, cualquiera que sepa en esos 20 días, cuanto antes. Pero sin prejuicio de exigir que el gobierno cambie esa ley procesal, que es la única en la que podemos meter las leyes europeas, no las podemos hacer realidad nada más que con los procedimientos y las leyes procesales españoles, ante los jueces españoles. No hay un procedimiento europeo que nos habilite, no podemos ir a reclamar esto a Europa, tenemos que reclamarlo a nuestros jueces, y nuestros jueces están obligados a cumplirlo. Pero si tenemos una ley procesal que dice 20 días, tendríamos que intentar hacerlo los 20 días. Esa es mi opinión, que creo que no tiene, desde mi punto en la lectura de la ley, ninguna discusión. Por eso, con independencia, por supuesto, de que pasado los 20 días la gente no se entere, habrá compañeros que tienen otros argumentos, Yo animo a que eso sea así, pero curarse en salud, si tenemos 20 días vamos a aprovecharlo, todos los que lo sepan, vamos a iniciarlo. No es garantía de que podamos conseguir recuperar la vivienda, ni mucho menos, pero si consiguiéramos nada más que la dación en pago retroactiva, es decir, no tener que seguir pagándole al banco después de haber pegado la vivienda, con eso nada más, con lo que Ángeles se va a encargar de deciros que ha hecho este gobierno, estos gobiernos que hemos tenido, lo que ha hecho nuestro Estado, los legisladores, etcétera, con los derechos de los consumidores, y cómo hubiera sido imposible la burbuja inmobiliaria y todo la que se ha liado si estas leyes no hubiesen sido vulneradas, si las leyes europeas, si hubiéramos tenido unas leyes como en cualquier país de Europa, aquí no estaríamos hablando de la situación de crisis y la calamidad que tenemos en lo alto, ni mucho menos. Es decir, que esto ha sido no cómplices, sino coautores de todo este derecho. Entonces, evidentemente, tenemos que hacerle pagar esa culpa, y tenemos que hacerle pagar sin pagársela a los ciudadanos, a los bancos nada más. Y la responsabilidad de los gobiernos, teniendo mucho cuidado, porque como decía Ángeles también con mucho acierto, aquí no estamos luchando por los pícaros, no estamos luchando por los que señalaron 7 pisos y para revenderlo, estamos luchando por la familia que quería una vivienda y se la pusieron de 10 millones en 40 en unos pocos de años, los chavales son 30, No puedo mover esto. Para recordatorio, es importante, y tenemos previsto el martes presentar en los juzgados los escritos. Sí. Los datos fundamentales son el número de ejecución hipotecaria y los datos personales y el juzgado. Como yo sé que ella, porque he hablado con algunas personas que cuando lo echaron de su casa hasta le pegaron fuego a los papeles, pues es fundamental que recuperéis ese documento o esos datos, porque si no, no podemos presentar. Que llamen a su abogado de oficio. Sí. No, o al abogado oficio, o al juzgado. Es más fácil. Es presentar el nombre de la plataforma y con todas las firmas de las personas con su DNI, presentarlo en el juzgado decano de notificaciones, para que paralicen y que el juzgado decano tome una decisión al respecto. se va a hacer a nivel colectivo? A nivel, hombre, lo ideal es hacerlo, en este caso la idea es hacerlo individualmente, y por otro lado la parte otra hacerla colectivamente al decano, al juez decano, al decanato, como plataforma. Eso tendremos que discutirlo en equipo jurídico y tomaremos una decisión que tienen que decidir, son sus asuntos, no los nuestros. Sí, pero yo, por ejemplo, que tengo asuntos firmados, yo soy responsable de esos asuntos, con lo cual, pues, respecto a los míos, sí, seré yo quien tome colectivamente, tendrán que pero ser ellos, ¿no? Yo creo que no es incompatible las dos cosas. Si por un lado la plataforma, en aquellos casos de personas que no puedan, podemos hacerlo perfectamente y hacerlo como plataforma de decanato, y en otros casos todas aquellas personas que los escritos se pueden hacer hechos, ¿eh? Los podemos poner en, en el link, por links en la plataforma, para que cada uno conviene, pueda tener acceso a esos escritos. Eso sí conviene colgarlo en la página del Colegio de Abogados de Córdoba. También creo que ya está, es que colgado. Se los tendríamos que pasar directamente ya al Colegio de Córdoba. Están ya. Para que facilitarlo. Y la idea sería hacerlo eso el día, el martes 26 a las 11 de la mañana. Que estamos pendientes de lo que se acuerda a nivel colectivo. Habían hablado a las 11, me parece, el martes en toda España, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, el martes 26 a las 11 de la mañana. Entonces, pues el martes 26 a las 11 de la mañana sería el momento y la hora para estar allí. Pero hasta el martes. Por ejemplo, Yolanda, pues necesitamos en los juzgados, en la plaza de la Constitución, donde hicimos la otra vez la presentación de los documentos que para la a final del año pasado, en noviembre, me parece que fue el veintitantos de noviembre, donde presentamos la suspensión, el escrito al juez decano y los escritos individuales. Hicimos las dos cosas. Por un lado, al juez decano le pedimos también la paralización de todos los desahucios de Córdoba, y por otro lado se presentaron también de unas 30 o 40 familias individualmente también la paralización también de los lanzamientos en los juzgados respectivos, ¿no? Entonces sería en la Plaza de la Constitución el día 26 a las 11. ¿En los juzgados, no? Claro. ¿En los juzgados? Oye, porque esto no lo colgamos también en la web de la plataforma, y aquí no tenemos que hacer. Se lo manda. Está mandado. Ah, Rafa. Sí, está mandado. Pues no, se cuelga. Colgado ya, o sea, se podía colgar. Y tenemos también, Rafa, habla tú. Tenemos un compañero también que tiene un sitio donde cuelga el habla. Rafa, hombre, que tiene una página aquí. Bueno, porque no tiene internet aquí, si no la envías. No, pero sí. El libro este que tú estás hablando. Ah, no, un momento. Efectivamente. Os voy a decir lo que ahora mismo, el que me diga, porque no tengo internet aquí, sino ahora mismo lo haríamos. Te doy yo internet si quieres. Él tiene. Directamente os vamos a pasar. En cuanto tengamos los escritos definitivos, se pasan a la plataforma los escritos que se están trabajando a nivel nacional para compartirlos con todos los afectados. Eso iba. Por un lado, el tema este de estos 20 días que está hablando Manolo, pues creo que es importantísimo que vosotros pudierais redactar unas pequeñas líneas para que los afectados que aquí no estén se puedan enterar de el plazo, porque no todo el mundo lee el diario Córdoba, y sobre todo también porque hay otros abogados que están interpretando. No, es que aquí hay mucho. Bueno, hay una. Sí, ahí. Que está interpretando otra cosa, y entonces, como tú decías antes muy bien, Manolo, hay que curarse en salud. Y que la gente presente esto independientemente de que alguien pueda hacer una interpretación. Claro, yo estoy con Manolo, es decir, claro, sí, no. Por eso digo lo que ha hecho Manolo, que es detectar un semáforo, ha detectado un semáforo en la ley procesal, lo ha visto. Y es así, pero ojo, con prudencia y con cautela. ¿Por qué? Ese semáforo está ahí, pero es un semáforo rojo. Vale, lo vemos desde aquí. Pero ahora, ¿y si lo vemos desde aquí? Vale, está ahí. Pero vamos a hacer por uno el caso, ¿no? Primero, de semáforo es lo que yo personas que tengan procedimientos abiertos con un plazo perentorio antes de que el gobierno decida dónde carajo va a hacer esto, evidentemente hay que utilizar las armas. Pero mirándolo con lupa, porque determinadas actuaciones hoy por hoy pueden ser una piedra que alguien por ignorancia o desconocimiento entorpezca su propio camino para ir a lo que vamos ya, que es la anulación de los contratos. Por eso aviso de que aquí se juega con el miedo y la ignorancia. Hay un tema que se lo comentaba Ángela, que se puede entrar en contacto contigo, porque el tema de Corga, esas cosas, no solamente ya en la página nuestra, sino en la que tú estás también trabajando. Hombre, claro, que nos interesa porque son los dos sitios donde la mayoría de la gente. Lo que pasa es que ahora también os quiero decir una cosa, que es lo que han estado manifestando Lucía, Manolo, Miriam y cantidad de gente que aquí aún no está, pero que ha estado y está trabajando en otro sitio, que caras visibles hay unas pocas, pero invisibles no os podéis imaginar las que hay. Muchísimas más. Nosotros aquí estamos hablando de una visibilidad, pero que no os podéis imaginar la virulencia que hay detrás de una pantalla y un ordenador. Esto, estamos aquí por eso. Esto ha sido una contrarreloj, una maratón desde el 14 de marzo. Hay demasiada virulencia. Hombre, esto es... Esta mañana a las 9 de la mañana había ya como 20 conversaciones de mensajes de todos los compañeros. Estamos desbordados. Por eso si nos veis un poco así, sí, que decimos algunas cosas desordenadas, con falta de unidad de criterio, es un poco porque es que estamos asimilando toda la información que llega, ¿vale? A mí sí que se me ocurre un poco, porque precisamente porque no ordenemos los que estamos aquí, a lo mejor se puede centralizar a través de un correo electrónico o bien quedar, no sé ya si hay más tiempo para quedar el lunes en algún sitio para que se faciliten esos datos. De modo que no sea después una locura de a mí me llegan unos datos, a ella le llegan otros, que se centralice a través de algún correo electrónico. Y yo sí creo que, como dice Miriam, se debería presentar procedimiento por procedimiento al margen de que después se haga un escrito, como se hizo la otra vez con el otro escrito de suspensión, por el que se solicita al juez decano que de oficio declaren nulos todos los procedimientos, que eso también lo podemos hacer, pero yo creo que eso es más una acción de la plataforma en sí, más que un acto jurídico, es decirle, oye, que estamos aquí y que queremos que decretéis eso de oficio desde el juez decano, ¿vale? Pero al margen de lo otro, presentarlo proceso por proceso. No sé si podemos poner un correo electrónico o algo para que se envíen los datos que hemos pedido. También es verdad que lo del martes, estamos de acuerdo en que es... El de la plata. Bueno, nosotros podíamos quedar el lunes en un sitio, no sé si la asociación, por la mañana tendría que ser, o toda la mañana en la asociación de Fátima, en la de Bardollero, en la que sea. Y quedamos y todo el mundo pase por allí. Que también es verdad que estamos hablando del martes, porque el martes va a ser el acto simbólico de cara a la prensa y de cara a que la gente sepa que su caso también se puede anular. Pero que el miércoles se pueden presentar escritos, el jueves se pueden presentar, así que, jueves no, pero que es Semana Santa. La Semana Santa. Dejaron descansar unos días, por fin. Sí. Vamos, es verdad que el martes es el acto simbólico, porque lo hacemos en toda España, lo mismo que hicimos la otra vez, que se hizo en toda España la presentación de la demanda y de la petición de nulidad, en este caso se hará en los juzgados. Podemos ponerla aquí. El compañero de Fátima estaba ofreciendo su asociación y Bardollero también. Pues tanto Fátima como Bardollero se pueden tener en horario de mañana o la tarde, la tarde del lunes, ¿no? El lunes está libre todo el día. Le enviamos y el correo, por favor. Se le envían los escritos y el correo es el habitual de la plataforma. ¿Vale? ¿Eh? No, cojo el bolígrafo. Todos. La gente todos. Que esté fuera de su casa. En este caso hago un recordatorio. Como los compañeros de la provincia están todos y las compañeras han venido la mayoría aquí. La otra vez, como recordaréis, hicimos la presentación al juez decano de Córdoba, pero se nos olvidó los jueces de la provincia y lo hicimos a los 10 días. Esta vez lo vamos a hacer a la ver todo para que se le presente a los... para que no tengamos que hacerlo dos veces, se lo mandemos a todos los jueces de cada territorio de toda la provincia, ¿vale? En ese aspecto, una noticia también positiva es que la Audiencia Provincial de Baleares ya ha decidido paralizar todos los procedimientos. Es decir, que todo va a nuestro favor, por eso no podemos dejar de crecer esta ola. Tenemos que hacer... Tuvo que haya precedente. Exactamente. Es decir, que ahora no podemos distraernos ni un minuto, porque lo que no empujemos ahora, después no lo podemos empujar. Ahora es el momento de poner contra las cuerdas. Tenemos la ILP. Es decir, que ahora es el momento. Vale. Una aclaración, y ahora me han pedido varias palabras. Vamos a dar algunas más y intentamos después cerrar lo más claro posible con el tema con el acuerdo que se ha tomado, que es el más importante de lo del martes. No, una aclaración respecto a lo que ha dicho Manolo de que se ha suspendido en Baleares, es porque en ese escrito que se ha redactado por parte de la PAC, lo que se pide es la nulidad y subsidiariamente, en caso de que no se estime la nulidad, que se suspendan tanto el gobierno saque una nueva ley. Por eso, en este caso, Baleares ha adoptado esa, que lo suyo es que se anule, o sea, que se declare nulo, perdón, todos los procedimientos. Pero en este caso se ha optado por la petición subsidiaria, que era la suspensión hasta que el gobierno legisle, que también es una manera de presionar, ¿no? Y, que, un poco por aclarar. Y además eso no supone que, porque por ejemplo en Baleares puede haber juzgados que sí que declaren después la nulidad, claro, de las ejecuciones hipotecarias que tengan en su, cada uno en su juzgado. Yo quería decir que es súper importante que de esto no solo enteréis los que estáis aquí, que aquí falta muchísima gente, que a toda la gente que conozcáis que pueda estar en un caso, que ya haya perdido su vivienda hace 2 años, que esté en curso, que informéis a todo el mundo, que si vosotros no sois capaces a lo mejor de explicarles que hay muchos puntos de información que van a seguir trabajando y que nosotros seguiremos trabajando para que esto llegue a todo el mundo, a todo el mundo. De hecho, Miriam, a mí lo que me preocupa no son la gente que está aquí, la gente que está en la plataforma, la gente que tiene contacto con nosotros. Me preocupa la gente que está fuera, que no tiene internet, la gente que ha perdido la casa. Y es muy importante esto que voy a decir. Y que se ha ido a otro país. Bueno, los que se han ido a otro país ya no podrán, los pobrecitos. Pero las ejecuciones notariales, vamos a hacer también un escrito para los notarios, para los notarios, grandes responsables de toda esta historia también, registradores de la propiedad también, pero no descartar también que hagamos presión simbólica y mediática en alguna oficina de notarios, para que paralicen ellos de oficio, como ya han sugerido varios notarios, las ejecuciones extrajudiciales, aquellas donde no hay defensa. Ahí sí que no hay defensa ninguna hasta que no termine, o sea, hasta que no deciden al juzgado que lance la ley. Eso no lo puede hacer el notario, y ahora más que nunca, que nadie salga de su casa, ahora más que nunca, que nadie se vaya, que nadie haga lo que voy a nombrar a Fran, porque el pobre lo hizo, y que nos sirva también, porque esta victoria también es suya. Hay varias personas que quieren hablar. Recordaros, para todo el mundo, el lunes vamos a tener los escritos en la Asociación de Vecinos de Valdollero, en la Asociación de Vecinos de Fátima y en la Asociación de Vecinos del Santuario también. Para todas aquellas personas, los que están aquí lo saben ya y se van a poder eso, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que todos aquellos que no están, y habrá que mandar un correo y habrá que poner si hace falta carteles en algunos sitios para que la mayoría de las personas afectadas, que a veces pasan por al lado pero que no entran a los puntos de información o que no vienen, podamos llegarle también para que den el paso. Y entonces paso un momento, Rosalba, aquí este compañero, y después esto. Rosalba, sí, nosotros, sí, por ejemplo, ya tenemos subastada. Tiene adjudicada vivienda hace meses. Entonces, también se va a meter ese documento el martes. Sí, sí. El problema es que, ¿te acuerdas que yo tengo una abogada de oficio? Y la vez pasada no me lo quisieron recibir, tuvo que hacerse a través de la abogada de oficio. Sí, es muy importante tu pregunta, muy importante. Sí. Vamos a ver. Tenemos la suerte de que en Córdoba, y esto es. Primero, los que tengan abogados de oficio tienen que irse a su abogado de oficio, decirle, mira, que ponme esto, y que nos llamen si quieren a nosotros para que nosotros les De hecho, ayer yo ya he recibido llamadas de compañeros. Yo he enviado ya gente que lo tiene. Yo he enviado ya al colegio, a la diputada que se encarga del turno de oficio, le he enviado ya uno de los modelos según se van elaborando cuando están terminados. O aunque después se le han dado más repaso al de los casos vivos, que yo creo que teníamos que haber empezado por el de los casos ya terminados, por la ausencia de los 20 días, como digo, pero el de los casos vivos sí que está ya mandado, y por supuesto hay que utilizar al abogado de oficio. tenemos un turno especial. Es la única provincia de Andalucía donde precisamente nosotros hemos pedido al colegio que cree ese turno. Ese turno ahora mismo está compuesto por 80 y tantos compañeros que se han apuntado, que han recibido un curso que en parte nosotros, concretamente el año pasado estuve yo, que este año va a estar Ángeles, o sea que lo organizamos dentro del colegio en parte nosotros, quiere decir que esa cosa es muy interesante y eso no se tiene en otras provincias, ¿no? Por eso vamos a utilizar esto. Si hay algún problema con un abogado de oficio, nosotros mediamos lo que sea, pero que esa es una garantía, hay que prestigiar al abogado de oficio. Nosotros también lo somos, abogados de oficio. Somos abogados privados, pero también actuamos de oficio. Por tanto, hay que mejorar ese servicio a favor de todos, porque hay mucha gente que no tiene otra opción, ¿entiendes? ¿Entendéis? Además de las ventajas que también se han dicho. ¿Sería bajar el documento de internet y hace se lo llega a mi abogado de oficio? Sí, exacto. Pero vamos, tu caso, Rosalba, el lunes lo recoge en la Asociación de Vecinos de Fátima y se lo lleva al abogado de oficio, que seguramente nosotros se le va a mandar a los que conocemos, que no lo han pedido. Está ya. Está en la página web del Colegio de Abogados. Ellos tienen acceso al escrito, pero si tienen alguna cuestión, les dais el teléfono de la plataforma, porque a mí, por ejemplo, me llegan muchas llamadas de abogados de oficio pidiéndome el escrito. Yo se lo mando. Nosotros se lo mandamos. ¿Se llaman a la plataforma? Yo ya. Sí, sí, nosotros se lo mandamos. Sí, a que sea... Perdona, soy el Antonio de Lucena. Quisiera hacer una pregunta a los abogados con respecto a esto del abogado de oficio. Esto concretamente en mi caso particular, personal. Cuando yo estaba predisociado, ya lo sabía todo, pero cuando yo estaba, antes del lanzamiento y demás, allí en el colegio de abogados de Lucena, tenía un abogado de oficio. Entonces me decían que no me lo iba a dar porque como aún pertenecía a la casa y estaba puesto en el colegio, no iba a tocar abogado de oficio. Eso no es causa para... Ahora, que ya he perdido la casa y voy citado al abogado de oficio, en ese sentido, como ya he perdido la casa, ya he perdido la casa, está bien, ya está. Y el rey de sentencia, o sea, el rey de Primero, bueno, pues tenemos un abogado de Lucena que te puede echar una mano. Tenemos abogado Lucena allí también. Que... Sí, pero Lucena no pertenece al colegio de Córdoba, ¿eh? Sí, no, pero hay abogado de Lucena. Ya, pero. Pero Antonio. El acuerdo que tenemos es con el colegio de Córdoba, pero Lucena no pertenece al colegio de Córdoba. Es un colegio independiente, tiene su propio colegio de abogados. Lucena tiene su propio colegio de abogados. Entonces, lo que yo siempre recomiendo. Y debemos recomendar todo a todo el mundo que cuando alguien deniega la justicia gratuita que se recurra. Claro. ¿Eh? Que siempre. Se recurra siempre, siempre. Porque tenemos que ganar la batalla con la Junta de Andalucía. De que toda persona que está en peligro de perder su casa no tiene medios para buscar un abogado. ¿Eh? Es decir, ¿entendéis lo que quiere decir? Que tiene que dársela a todo el mundo. Y hay una vía para eso. Y hay una vía, ¿eh? Hay una vía para eso. Vuelvo a pedir el abogado oficio. Vuelva a pedir al abogado oficio para antes de 20 días solicitar la bueno, pero que no hay problema porque si se agotan las vías, si se agota cuando habla con él. ¿Pretende el escrito del juzgado directamente? No, no. ¿Pretende usted el escrito directamente del juzgado? Fui al juzgado y me dijeron si no, eso tiene que ser con el abogado. No, pero... no, usted lo presenta en el juzgado. Usted lo presenta en el juzgado. Que le requiera. Antonio se llama Antonio. Antonio. Antonio, vamos a ver. Si se han agotado todas las vías, si te deniegan el recurso, tal, que nosotros tenemos también abogados que colaboran con nosotros y están en Lucena y que no te van a cobrar nada, porque la plataforma estos desahucios tiene abogados que no cobran a nadie y que si alguien os pide dinero en nombre de la plataforma de abogados de Córdoba, que no les deis un duro porque os están engañando, que aquí no se cobra a nadie nada. Somos activistas igual, ¿vale? Que somos voluntarios. ¿Quedan dos palabras? Dos preguntas. Entonces, para presentar, nosotros tendría que ser en Posada, ¿no? Sí, vosotros en Posada. Si la casa en cuestión estaba en Posada, sí. Ahora, si la casa, por ejemplo, la tenía en Córdoba, sí, no, Fuente Palmera es de Posada. Fuente Palmera es de Posada. La zona es... Y solo organizamos un poco porque la verdad es que no estamos adelante. Pero el escrito, no te preocupes, Sí, se puede seguir. Y en el juzgado, nosotros, para los juzgados de Posada, lo vamos a pedir la plataforma y lo vamos a entregar, o ya nos ponemos en contacto con vosotros para entregarlo en Posada al juez de Posada, que paralice también en nombre de la plataforma el tema, los procedimientos, ¿eh? El escrito de nulidad lo vamos a mandar para que se presente en Posadas también, en nombre de la plataforma. Será colgado. Y después ya, individualmente, lo haremos también, hay que hacerlo en Posada, evidentemente, claro. Paco, y en Montoro también, a la mancomunidad. Vamos, es que bonito, la gente no había preguntado el tema de los abogados oficios, la que tiene abogados oficios, el martes no va a poder presentarse allí con el escrito si no va con tu abogado oficio, ¿no? Claro. Pero que el abogado de oficio pinche en la plataforma tendrá el link con el escrito y lo pinco y ya está. Claro, ya está. Apoyando, presentando. Ah, bueno. El acto de. Es un acto simbólico. Vamos a ver, el martes es un acto simbólico. Que estén allí, aunque dos horas después, no, o el miércoles, lo presente su abogado de oficio. Está puesto todo el mundo, lo único que pasa es que lo entregarán. Lo que exactamente, hacer, exactamente. Exactamente. Y lo que entregaremos también en nombre de la plataforma a juez decano, el escrito nuestro. Punto. Prisa, no hay nada más que una. Para los que ya han perdido su casa, tienen su caso finalizado hasta el 11 de abril. Por cierto, no sé si me dicen que hoy rectifica el Córdoba. Ayer ponía el día 21, es una barbaridad. O sea que yo me da miedo de que alguien haya podido leer eso, que hay un error del periodista, como otros muchos errores que cometió el tribunal. Manolo, ¿qué estás diciendo ahora? Por favor, no generes pánico a nadie. No hay ninguna urgencia. Ya está bien, del panoche, ¿eh? Pero para los que no han pasado, sí. Estás confundiendo a toda esta gente y ya me he cansado. Perdón. Me he cansado, Manolo. Perdón. A ver, una cuestión de orden. Estamos hablando de los casos ya finalizados para los que existen 20 días hábiles para poder presentar ese escrito. Por lo tanto, lo que está diciendo Manolo es para los casos finalizados. Y por supuesto, sí que termina el plazo del 11 de abril. No tiene más. Vale. Además, perdona, si después hay otra interpretación, siempre hay tiempo para siempre presentar tiempo. Más. Pero que mejor también... que no nos comamos el tiempo y que después cuando lo presentemos fuera de plazo no nos sirva. Mejor que lo presentemos dentro de todo. O sea, que esto no es una afirmación categórica, pero que es que más vale prevenir que curar, pero que nadie está diciendo, o sea, que hay interpretaciones distintas y no pasa nada. Claro. Que somos abogados, pero no somos... Emilia, ¿tú querías decir algo? De diciembre y el de ayer recibí ya el resultado, la carta. Me quita y sellada por él. Entonces la llamé por teléfono y le dije que me lo explicara porque yo no lo entendía muy bien. Y entonces me dijo, dice que la carta está muy bien explicada y está súper, súper aclarada. Digo, yo no lo entiendo y mi marido me lo va a entender menos. Digo, entonces. Yo, como voy a ya cogeré, digo, y se lo comentaré al abogado de la plataforma. Y entonces me dijo que como yo volviera a seguir hablando con los abogados, que no fuera él, porque él no iba a representar más. Sí, bueno, eso hay, se puede. Hay que estar en su derecho. Hay algún caso que parece ser que yo, de la experiencia que tengo, me parece que es el único caso que hay de abogado oficio que diga eso, lamentablemente, porque en el 90%+, y yo por lo menos con todos los abogados oficios que he hablado, no hay pega, sino que nos piden la documentación y que algunos además pues querían hasta incorporarse con la plataforma a echar alguna mano. Entonces, es un caso excepcional, ese que se ha dado, esperemos que sea el único, que no se nos dé ninguno más. Y evidentemente eso no quita en absoluto que tenga que, como abogado oficio tuyo, y presente el escrito de nulidad y no tiene que poner ahí el nombre de la plataforma, nada, simplemente tiene que hacer el escrito y entregarlo. Y ya está, que son dos temas diferentes. No te preocupes que me encargo yo de ese tema, ¿vale? Ahora, y no es el único, y recuerdo aquí también que hay una entidad financiera muy importante en Córdoba que ha amenazado a familias para que no protesten, y en caso de que protesten y estén y se les vea mucho con la plataforma, pues que iban a acelerar el proceso de ejecución hipotecaria suyo, como es Caja Sur, ¿no? Entonces, hombre, que sepamos que hay gente que está intentando mediatizar la libertad de expresión, la libertad de eso, pero que nosotros ese tema nos tenemos que obviarlo y tenemos que seguir dando la guerra y no parar en ese sentido, ¿no? A ver, una cosa que me viene a la cabeza. Yo supongo, me veo venir ya, lo que van a intentar hacer las cajas de ahorro, bueno, los bancos en general, a partir de ahora. Yo creo que van a intentar forzar acuerdos con vosotros, porque sí, saben que tienen todas las de perder en el juzgado. Por favor, no firméis nada, porque como firméis estáis cogidos por ahí. No firméis nada. Antes, o sea, cuando os propongan lo que os propongan, aquí hay mucha gente que os puede informar. Siempre. Que cuando firméis sea porque estáis informados y firmáis una cosa justa y viene bien porque en los últimos tiempos hay mucha demanda de los bancos para negociar y lo que ha dicho Miriam es lo que le decimos a todos los compañeros y compañeras de que no lo plantean, que no se firme nunca nada, que antes de firmar nada que estén con nosotros, y además que estamos dispuestos a acompañaros a todos a sentarnos con los bancos y con las entidades financieras a lo que nos propongan, que no vayáis nunca solos y que en última instancia, si os veis metidos en una situación como esa, no firmáis nunca nada, que ya bastante firmamos con la hipoteca primera, ya habrá tiempo de firmar a partir de ahora. Es que a mucha gente le dicen, tienes que venir el día 21, que hay que firmar esto el 21. No, no, mire usted, de eso nada. Claro. Es que yo ya me lo veo venir. Sí, ahí dos palabras más. Por favor. Sí. Por favor. ¿Qué hecho antes que para el banco pidiendo el qué? Sí, espera. Ese otro. A ver, un momento, antes de eso, respecto a lo que estaba diciendo Miriam, que aparte de consultar con nosotros, en caso de que ofrezca una negociación, sobre todo para las personas que están en situación de las primeras cuotas impagadas, digamos, que ahí eso también lo cubre el turno de oficio, esa negociación. Digo porque, bueno, lo que ha dicho antes Miriam, que no es que a nosotros nos moleste, pero creo que hay otras batallas que pelear. Entonces, si para eso está el turno de oficio, que también acudáis. Y si no cogen la solicitud para eso, que también hay casos en los que se la ha denegado a alguna familia por decirle que no estaba judicializado, que también pongáis una queja o nos lo comentéis, porque para eso se ha creado una comisión del turno hipotecario en la que están los compañeros y compañeras, ¿vale? Resumiendo que ahora, con todo lo que va a venir y todo lo que se puede venir, en mi caso, por ejemplo, que todavía ni me han quitado, ni me han pagado, ni nada, pero que estoy pagando que sí, que sí, no, pero que me han dicho, paga, que te metemos mano, ahora sí puedes negociar con ellos, decirle, vamos a sentarnos entre iguales, ¿eh? Entre iguales, que yo no te puedo pagar 1000, pero te puedo pagar 400 hasta que te conformas con eso o te hago. Eso es lo que hay. Eso es, que podemos ahora forzar un poquito, ¿no? Sí, pero perdona que te corte, es que lo que hemos dicho antes, que el escrito que se va a presentar a los bancos, y así es decir, respondiendo tu pregunta, sí, sí, sí, es que no nos ha dado tiempo ni leerlo, vamos, yo lo tengo aquí en un pendrive, es que no nos ha dado tiempo a leerlo, pero que se va a presionar con eso y con la sentencia del Supremo que está por salir de las cláusulas suelo abusiva, ¿vale? Sí. Hombre, yo lo que recomendaría, lo mismo que he dicho aquí, que no tengamos prisa nosotros ahora, ¿eh? No tengamos prisa. Vamos a ver las medidas de presión, la sentencia, el escrito, las otras cosas, exactamente, y no vayamos a acelerarnos nosotros porque podemos cometer una estupidez en ese sentido, ¿no? Y parece que vamos terminando y se levantan más manos todavía. Bueno, no tenemos, mira, no tenemos prisa. Vamos a seguir. No, no. Espera, Fuente Palmera, venga, sigue. Fuente Palmera. Sí, mamá, yo para aclarar, ¿no? Porque la persona que yo mañana o pasado mañana vaya a hablar con ella, que por lo que yo sé que la han echado ya de su casa lo menos hace un par de años, ¿vale? Para presentar ese documento que tiene primero solicitar el abogado de la gente, prefiero que sea de urgencia. Por eso hemos redactado dos tipos de documentos. Vamos, un documento que, si lo ves, viene el nombre del abogado o el procurador cuando lo tienes, y si no lo tienes, tiene para poner tus datos o los datos de la persona que quiere paralizar ese procedimiento. Y abajo, en el suplico, en lo que le pedimos al juzgado, aparece una donde dice que si el juzgado entiende que necesita abogado, pues que le dé plazo para que lo pueda solicitar a esa persona que no tiene abogado, pero al menos ya está pidiendo algo y está interrumpiendo los 20 días. ¿Entendéis lo que quiere decir? Interrumpir la prescripción. Vale. O sea, el escrito ese, yo tengo abogado y se lo tengo que dar a mi abogado porque a él lo presente el abogado, ¿no? Exacto. Exacto. Andrés, si hay algún problema, como yo te he atendido a ti, me llama, que yo lo llamo. Venga, vale. ¿Vale? Sí. Cuando se hablaba antes de la negociación, hay una cosa importante de la sentencia, que la pena es que se haya ido Ángeles, ¿no? Es el tema de lo que se ha tratado, el vencimiento anticipado. Es decir, una de las cláusulas abusivas era el vencimiento, o sea, que alguien que deje de pagar un recibo, es abusivo que tú autorices o tú hayas consentido en una cláusula que te ejecuten todo el crédito, o sea, que te den por vencido todo el crédito y te llega un requerimiento de que tienes que pagar en un solo día o en el acto, tienes que pagar 200.000 euros, ¿no? Esa cláusula es abusiva desde nuestra interpretación, no por esta sentencia, sino además por otras que hay, pero lo bueno es que ahora se puede discutir que eso es abusivo o no es abusivo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que es que antes no se podía ni discutir. Y por tanto, ante esa situación, las posibilidades de negociación son mucho mayores. Mucho mayores. El razonamiento por el que el tribunal ya insinúa que es absolutamente abusivo es que si alguien tiene que pagar un contrato que se tiene que cumplir a lo largo de 33 años, a lo largo de 35, es decir, un periodo de dificultad. En ese tiempo es normal que cualquier familia en 33 años tenga su alto, su bajo, su cualquier. Pero cuando estamos además en una crisis como la que tenemos, esto es absolutamente imposible. Y que no se puede penalizar o castigar a alguien por lo que porque pague dos, por lo menos deje de pagar dos, tres cuotas. Esa es la razón. Mal. Bueno, yo quería, sobre lo que ha dicho Miriam de lo de Cazul, yo como sabes, por lo tanto, lo suelo con Cazul, no sé qué hay en personas que también le pasó lo mismo. Exigiéndole atención al cliente, nos negaron, nos dijeron a ellos lo de la carencia, que ellos no tenían nada de igual, que si ellos no interesaban, que fui haciendo un contrato. Le devolvieron la atención al cliente, negándomelo. Y el miércoles creo que fue cuando salió la sentencia de la una nota de prensa es lo que han publicado. Bueno, pues el jueves que llaman de caso. Ahora quieren negociar conmigo. Quiero decir que tengáis cuidado. Porque si, sí, oye, que tenemos ya antiguo tuyo, tú me dices loco, porque no sabes por qué la parte por la vida, haciendo el corte. Que no te preocupes de eso, lo que es, lo que estuvimos haciendo de la carencia, no, pero eso no es. Tú no te preocupes, pásate por aquí. Es que me dijiste que los 3 años de carencia me lo dejaba ahí en 25 años, que ya más no podía ser, que tenía que pagar luego un tanto por ciento por esto que no. Al cambiar el notario, 2000 y pico euros. Eso lo hablábamos, tú te metes por aquí y los 3 años te lo ampliamos. Que eso, me habéis mandado una carta diciéndome que este mes la hipoteca, eso es automático. Tú vete por aquí y hablamos, que no hay problema. O sea, que ya has visto eso y se están pagando. Yo estoy con eso, no sé si llegaron o no llegaron, me confío con eso. Que me llegue para hablar, yo no voy a firmar nada. Pero quiere decir que ya están cagados. María. La esa es otra cláusula abusiva. Esa es otra cláusula abusiva. ¿Eres María Gómez, no? Sí. María Gómez, yo soy Reyes. Sí, hola. Y bueno, a ver, están amenazando. La están amenazando continuamente. Pero vamos, que aún así no me entiendo. Ahí, ahí. Muy bien. Pero si tienes los mismos derechos que el que ha comprado. No, me han dicho Reyes que que no, ya te lo he dicho muchas veces, que te están amenazando, te están intentando apretar las tuercas, que no ceda, que no ceda nada. Los compañeros están diciendo, es otra de las cláusulas abusivas, el tema de los avalistas. Entonces, si la sentencia lo ha dejado claro en una, en esa debemos interpretarla nosotros también. Pero aquí tenemos allí, que no sabía tu nombre, ¿cómo era? Yo esta semana he recibido, me han llamado diciendo que lo van a poner en impagado. En impagado y que me van a quitar el piso. Señora, usted quiere perder su piso. Y mire usted, yo no quiero perder, solamente sé que no tengo que pagar. Entonces me dijo estas palabras que me sé. ¿Y usted cuánto cobra? Digo, yo pongo 340 de la no contributiva. Y sea, pues, ¿me dan un queso? Pero Enriqueta, yo le dije ya a usted que primero, antes de pagar la hipoteca hay que comer. Que no se nos olvide, que hay mucha gente que viene y me dice, no, si es que yo estoy pagando la hipoteca, pero lo que pasa es que no puedo comer, no tengo casi para comer. Que primero hay que comer y después ya arreglaremos la hipoteca. Ahí. Jurídicamente es posible llevarte, yo eso lo he hecho. Perdón. Nunca me han trincado, yo lo he hecho alguna vez. Alguien dirá, es que eso no se puede hacer. Pero yo en otras cosas en mi vida que he presentado una grabación no consentida, no juzgado, a mí dos jueces me la admitieron en otra historia. Y me dijeron incluso, ¿la tiene usted ahí? ¿La tiene preparada? Sí, póngala usted. Y por eso me sabé. Me refiero, yo mañana voy a mi banco, intento negociar, los pongo nerviosos, les doy caña, pero llevo una... llevo una grabadora oculta y espero, o si acaso, suponte que me amenazan con algo. Oye, claro. Dale que cual. ¿Eso puede, lo puedo utilizar yo contra el banco de que sí, me han amenazado? Sí. Respecto a eso. Claro, una conversación. Igual sé que te la sí. ¿Se puede hacer eso, por ejemplo? No puede escuchar, pero se ya la yo me sé por ello ya. La abogada María José no sabe imaginar de quitar, por favor. Como muy bien ha dicho ella, si tú eres parte de esa conversación, está legitimado siempre y cuando lo uses para el contexto de lo que estás denunciando o demandando. Claro. Eso es legal, ¿no? Vale. Sí. Que si te puedes encontrar un juez que te diga que no, también. Eso ya has visto que lo que es. María, ¿tú querías decir algo más? Mi hijo tiene dos niños pequeños, pero ¿cuál es la ayuda? 425. Que le fue a abrir una cuenta, que fuese el desempleo, a cambiar el número, a estar el miedo de la claro. De ese cuenta. Entonces, es que es la leche. Yo le dije que le llevara a los dos niños, uno con 4 años, otro con 15 meses, a su casa. Que le diera de comer. Contestación estilo muy bien. Sí, la juez, muy bien. Recordad lo que le decimos a la mayoría en los puntos de información. Las cuentas, cuanto antes te las quites de allí, mejor. Es decir, no, es que son han llegado a quitarle los puntos de los niños en Navidad, a quitarle los 400 y pico euros en Navidad a familias y la han dejado sin comer. Es que la han dejado sin nada. Por tener la cuenta donde ingresaban los 426 euros de ayuda más los puntos de los niños. Entonces, eso es un principio básico. Nosotros no podemos tener, y menos además si es caso a donde hay que cerrar todas las cuentas posibles. Ya, ya. Respecto al tema de la cuota pactada con el banco, advertido porque yo estuve ya un caso hace 2 o 3 años y hice una cuota pactada con ellos. Y también tengo que tener muchísimo cuidado. Yo estaba en 135, ¿verdad? A los 2 años me suben 1.200 euros. ¿Qué pasa? Que ahora me hacen una ampliación de hipoteca. Vuelta a notar y vuelta a firmar. Mi padre está metido en mi proceso. Por eso quiero decir, las negociaciones, muchísimo cuidado con ella. Claro, una negociación de palabras que un día con nadie, claro, pero es que un grupo de palabras. No puedes pagar, firmó al notario, porque la cuota pasada se firmó. Pero con el notario no te puedes fiar tampoco. Pero, que no, que no, no, la cuota no, lo que tenéis que tener claro, lo hemos dicho ya varias veces. No hay que firmar nada, no hay que firmar nada. Y antes de firmar algo, lo vemos, lo consultamos con los asesores, con la plataforma y con la gente que estamos atendiendo ahí a vosotros. Y tenemos un equipo estupendo de profesionales que pues... Bueno, mi proceso ya más o menos lo sabe Miriam, porque yo lo hablé con ella el día 15 antes de la manifestación de la plataforma. Todavía estoy esperando, por aquello que le comencé, todavía estoy esperando hace ya 2 meses que me llame Cajasur. Para una oferta que me dio respecto a la oficina de verano, yo estoy contigo, no espero que nadie firme nada, porque yo firmé 2 novaciones, ahora me han ofertado una tercera, llevo 2 meses intentando que me llamen, porque no pienso llamarlo, por supuesto, para darme una oferta para hipotecar y avalar otra propiedad mía, por supuesto no lo voy a hacer. A casa de su... Y yo lo que os pregunto es, si a mí me dieron un plazo, eso fue el 15, me dieron un plazo al lunes para... Para dar una contestación, llevan 2 meses sin decirme nada, supongo porque están parados por el tema que ha habido de ahora de lo de Estrasburgo y demás, supongo. Es que también es que ellos, igual que nosotros, están desbordados. Exacto. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿tengo yo que presentar algo en Cajasur, aparte de que el equipo de la DASA no es pago, o me tengo que esperar a que ellos me oferten algo más, o ya no sé qué hacer? Vamos a presentar el título. Hemos comentado antes que vamos a presentar, además de a los juzgados, escrito a los bancos. El escrito a los bancos, como han dicho la compañera, lo tienen, que no le ha dado tiempo ni a verlo. Lo tienen, lo han sacado del horno hace media hora. Lo van a ver, en la medida que lo tengan, nos lo van a pasar. Y ese que se, todas aquellas personas que no tienen el proceso de ejecución, o aun cuando tenga proceso de ejecución, se puede también. Se le va a entregar, ese escrito se le entregará, se le presentará directamente a los bancos. Al margen, al margen de que ahora no, tampoco se nos puede olvidar de que en eso, en los procedimientos que están, o sea, las hipotecas que están vivas, digamos, todavía, nosotros podemos irnos a un procedimiento declarativo que se llama, a un juzgado de lo mercantil, y declarar nulas determinadas cláusulas, claro, sin necesidad de vernos en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Y eso lo podemos hacer hoy mismo. Sí. Nos vamos a ocupar de lo mercantil, estudiamos la hipoteca bien y decimos, pues por aquí, sin declarar nulo. Claro, estoy hablando de casos en que sale, por ejemplo, una hipoteca con un fin brutal. Y ahí me han puesto la demanda, pero sin la demanda. O sea, no sé si todavía tengo que presentar el escrito o si lo tengo presentado o no lo tengo que presentar. Lo que ha dicho Lucía es fundamental, porque yo a muchísima gente... que bueno, a vuestras caras la mayoría la he visto ya antes, muchísima gente tiene el procedimiento ya judicializado porque bueno, pues ya le han puesto la demanda, pero también hay muchísimos casos de gente que saben que la demanda puede caer el mes que viene, pero que ahí ya podemos operar, podemos intervenir ahí también ya. O sea que ahora con esto, que con las novedades, es que me estoy acordando del caso de Sara, perdóname que te... A una hipoteca completamente abusiva y llamadas continuas de este mes no has pagado, este mes no has pagado, pero realmente es solamente un mes impagado. O sea, ahora sí que podemos luchar, yo te decía, no podemos todavía, digamos, intentar luchar contra esas cláusulas abusivas porque no te han puesto la demanda. Ahora ya no hace falta, ahora ya tu procedimiento, o sea, tu hipoteca la podemos combatir, digamos, la podemos defender sin necesidad de que ellos sean los que te demanden a ti, que nosotros los podemos demandar a ellos. Es que es verdad, se nos... Es que así está muchísima gente. Vamos a darle repaso a los 3 o los 4 o los que estén por aquí, sí, como abogados, porque es básico. Las puertas que nos abre la sentencia más importante es que podamos discutir las cláusulas abusivas. Y cuando todavía no estamos en los juzgados, es el momento de hacerlo, salvo que se instaurara como jurisprudencia la sentencia de Lanzarote, que es buenísima. Porque lo que le dice es al banco que sea él el que vaya a discutir, o sea, vaya, se someta al declarativo para que haya un juzgado que dé por buena esas cláusulas, que las ratifique. Están diciendo ese juez que como el principio de la duda, en principio todas las cláusulas de todos los contratos son sospechosas. como no. Entonces, y que tendrían que irse el banco a un juzgado para que el juzgado le diga, estas cláusulas son buenas, y hasta que no sean buenas no le ejecutamos la deuda. Fijaros la sentencia tan buena que ha dictado en Lanzarote, pero no podemos esperar eso. Con lo cual, lo mejor es aquel que no ha llegado todavía, que no está en los juzgados, que se busque el abogado oficio, le vamos a dar trabajo al abogado oficio, tremendo, que no cobre, para pedir, para ponerle un pleito al banco, para discutirle que toda esta cláusula es abusiva, esta cláusula es abusiva, esta cláusula es abusiva. Y mientras esté en los juzgados, que son dos o tres años, tal cual, un año, tal, no pueden tocarte, ¿vale? Importante. Eso de la cláusula. Vamos a ver, quiero yo un rato que. Ah, o sí. Tenemos. Estoy escuchando todas las mañanas, la hipoteca de mi hija está llena de irregularidades. Nosotros hemos hecho varios escritos al banco, nos han presentado una carta que es modelo de ellos, que es la que le mandan a todos los clientes, pero nosotros, mi hija le ha escrito una y nos contestaron el mismo día que son las sentencias. Y nos ponen la carta, literalmente que está escrita, lo que pasa es que no sabía yo qué era el tema de esto, me lo han traído, pero nos ponen la carta. Que vayamos donde nos salga las narices, porque vamos a que mi hija ha firmado todo con todas las consecuencias y yo soy el avalista. Eso es Caja Azul, ¿no? No, ese es el banco del BBV. Estamos ya con Caja Azul. Y yo lo que es que yo he visto una carta igual que esa de Caja Azul. El BBV. Eso ya aquí. Y entonces llevamos, pero un momento, es que yo voy más lejos. Nosotros llevamos desde 2007. Que yo si lo cogiera, yo no soy violento, pero es que había que darle un par de guantamientas. Porque resulta que nos han dicho que nos cambiamos el seguro de la vivienda, nos han dicho que nos cambiamos dos o tres veces, para que le iban a bajar la cuota mensual. Nos han engañado, nos están engañando como a chiquillos, y acaban por quemarte, por lo que estáis, llevo por la mañana, por lo que acaban por quemarte. Y entonces. Mi hija ya, pues, dice, yo para qué voy a denunciar. La última carta, que la próxima reunión que tengamos la voy a traer aquí, con letras mayúsculas todo, y entonces le pone que hagamos lo que nos salga las narices porque ella ha firmado las consecuencias. Y yo voy a esto de los notarios, cuando hicieron los notarios, y este don Pedro, yo sé qué, me dijo, y dice, es que claro, si no firmáis esta hipoteca, pero nos la leyó en menos de 5 minutos todo, ¿eh? Entonces. Porque somos un poco que no estamos muy duchos en la pues entonces firmamos lo que nos pusieron allí delante. Y la sorpresa nuestra fue que para el último día que mi hija pague la hipoteca, si la veo que la paga, tiene 40.000 euros. La última letra es de 40.000 euros. Y entonces por eso fue por lo que le escribimos al banco. Y entonces yo lo que sí quiero es que todavía no está el lanzamiento ni el desahogo ni nada. No, no han puesto la demanda, ¿no? Yo voy a intentar incluirme en los escritos esos porque es que mi hija la pone esa más larga y yo no tengo más que la vivienda esa, que cuando me dejen sin techo, ¿sabéis lo que tengo previsto? Quitarle el techo a la casa antes de entregarse las manos si llega la hora. Pepe, lo que ha dicho es que me dijo el notario que si no firmaba eso, pues, nunca tendríamos nada. Es que esa es la, por eso todo es abusivo, porque todos hemos firmado hipotecas. La hipoteca de mi hija, como la de la mayoría, todo está lleno de irregularidades y abusivas, todas las cosas. Como si todo el mundo hubiera responsable y nadie me firmara por narices, porque si no, no se podía comprar un piso. Claro. Sí, esa es la única vivienda que me ha pasado. Mira, un poco por lo que hablabas tú, que todo es abusivo, sin ir más lejos, la sentencia esta de la Unión Europea es muy buena porque lo dice muy claro, dice, para que el juez pueda valorar si algo es abusivo, tiene que partir de la idea de qué hubiese ocurrido si las dos partes tuviesen en equidad. Es decir, negociando de igual a igual. Como eso no ha ocurrido. ¿Vale? Es abusivo. O sea que el martes mi hija puede llevar un escrito también de eso, ¿no? Claro, más que un escrito. Pero es que no, pero no. Su hija no tiene la demanda puesta. Claro, es que si no tiene la demanda, no tiene. No tiene que declarar nada. No, Pepe. Pero en el caso de tu hija, si no está todavía en el juzgado. Tendría que ser ella la que. Ella es la que tiene que hacer el escrito ese que tenemos para los bancos a ese nuevo modelo, de acuerdo con la sentencia, es el que tendrá que hacer. ¿Vale? Y también podemos poner la demanda en el juzgado. la demanda en el juzgado, pero no es la misma, ¿eh? Bueno, sí, es la misma. Esa es la misma que hace Cajasús, no. Y yo esa misma carta es la misma carta que tiene. Bueno, no, ya se ha ido. A ver, bueno, pero... el procedimiento que estamos hablando es que corta y pega y cambian cuatro cosas. Si habéis visto la sentencia de Cajasús por la que se declaraba nula la cláusula suelo del 3 al 12, que ha sido más famoso y demás, ¿no? Ese es el procedimiento al que estamos hablando. Hay un procedimiento que se llama declarativo, que se presenta ante el juzgado de lo mercantil y es al margen de que te hayan ejecutado la hipoteca o no, ¿vale? Que eso ya también lo podíamos hacer antes. De hecho, a alguna familia se le ha aconsejado. Pero eso es para... le llevas tu hipoteca y le dices al juez, yo creo que la cláusula abusiva son esta y esta. Que, perdona, ahora... Que mientras tanto, por otro lado, el banco te ejecuta. Pues ahora, gracias a esta sentencia, podemos decirle al juez que te lleva la ejecución, no, usted tiene que suspender porque otro juzgado está viendo si esto es abusivo o no. Esa es la novedad de la sentencia. Antes de que lleguemos a los alquileres, ¿no? Y el tema de las cláusulas abusivas, ya antes mismo, que tampoco nos cerraremos en cláusula suelo, techo, interés de demora, que la sentencia lo dice muy claro, que las cláusulas abusivas pueden ser todas las del contrato, o sea, tiene que estudiar todo el contrato y que desde abusivo puede ser la cláusula suelo hasta que al inicio del contrato os hayan hecho pagar, por ejemplo, el impuesto de plusvalía. ¿Se ha gustado después que vamos pagando un seguro para 25 años? ¿Un seguro de 25.000 euros? ¿Un seguro de 25.000 euros? Fijaros si es importante lo que acaba de decir Lucía, y ahora quiero hacer otro homenaje a otra persona que es la que nos ha hecho que estemos aquí hablando de esta sentencia, y quiero hablar también de Pedro Pablo. Yo a Pedro Pablo le recomendé, y lo ha hecho, aparte de que te esté ejecutando el banco, tú también ponle un pleito al banco por la cantidad, porque yo no he visto un contrato con más abusos que el de Pedro Pablo. Eso es tremendo, vamos. Y entonces, con esos juicios declarativos, o sea, el pleito que el afectado le pone al banco, fijaros que aquí, la persona que ha llegado a Luxemburgo, no ella, pero a través de su abogado y a través del juez que ha escuchado a ese abogado, y así, por cierto, un marroquí, tenido que ser un marroquí, ¿entiendes lo que quiero decir? Eso nos da muchas lecciones de humildad a todos, Entonces, fijaros, ese declarativo, cuando el juez ha visto que realmente, a pesar de ese declarativo, no podía parar la ejecución y que terminaría perdiendo indefectiblemente, que no podía hacer justicia, es porque ha hecho esa cuestión prejudicial, que es un mecanismo que hay para que los jueces europeos digan si en todos los países se cumple una directiva en igualdad y si todos los ciudadanos europeos somos iguales en todos los países. Entonces, ese tribunal ha dicho que los españoles no somos iguales a todos los demás. Por eso, un homenaje, yo creo, al compañero abogado, que hay un reportaje un poquito, un modesto abogado logra esto. Y una acción muy grande. Es muy, muy bonito. Nos da muchas lecciones a todos. Parece, vamos a ir cerrando ya la asamblea. Una pregunta. Quería, sí. Mire, yo ya estuve en el banco. Y resulta que mi hijo tiene una. ¿Qué banco? Disculpe, ¿qué banco? En el BBVA. Pero tiene una casa de protección oficial. Lleva 4 años y ya ni puede venderla, ni puede arrendarla, ni puede nada. Pero debe 4 cuotas. Entonces a mí me dijo el banco que él no puede arreglar nada de eso. Es que yo no me entera. Sí, pero ¿qué es lo que le...? ¿Qué es la vida de la policía? Nosotros fuimos a ver si podíamos hacer alguna demora con el préstamo. Sí. Una carencia. A una carencia, más o menos. O algo, a ver, para no perder la casa. Oye, Rafa, pero no que esto se haga con cierta policía. ¿Qué tipo de encuentro sí tiene? ¿Qué no lo propone? ¿Vale? Sí. Pero va a quedar. Es de la Junta. Es que no sé si lo he entendido bien. La casa VPO, ¿no? Sí. Vale. Claro que tiene que ser la negociación. Ahí sí hay un canal abierto de negociación. No, pero el crédito hipotecario es con el BBVA, ¿no? Sí. Eso. Vamos a ver, es que cuando una familia deja de pagar la hipoteca un mes, lo que suele hacer el banco es bloquear la cuenta. O sea, ya no pueden ni ponerte al día, porque lo que quieren es ejecutar. O sea, se trata de intentar negociar con ellos, o bien demandarlo. Yo con ellos de que me dejan tres cuotas y voy pagando la última, claro. Ahora mismo tengo cuatro, y si pago la de diciembre, pues me dejan un mes más. ¿Sabes? Pero me han dicho que a mí no me pueden ni quitar la casa. Vamos, yo no le puedo entregar yo la casa, claro, ni se la puedo alquilar, ni me pueden hacer una demora en el préstamo. Que se mezclan las cosas. Es que está un poco trincado. No sé. Yo creo que usted debería ponerse en contacto con la plataforma, pero para que veamos su cláusula, la escritura de constitución de hipoteca, nos basta con una fotocopia, la leemos y estudiaremos el caso concreto, porque es que así es complicado, ¿sabes? Hacer un pronóstico. Usted tráigase al punto de información, que le hagan una ficha, tenemos ficha de usted. No. Bueno, pues usted se va. Vale. Bueno, pues en Fuente Palmera creo que hay un punto de información. Usted rellene una ficha, que ellos me las mandan además a mí, y yo pues ya le derivaré con alguno de los compañeros, o la atenderé yo, y usted ya nos trae una fotocopia de la constitución de la hipoteca, de la escritura de constitución de hipoteca, y nosotros ya lo vamos viendo, porque así es como. Nosotros lo tenemos. Nosotros lo que tenemos son la copia de la escritura. Una copia simple. Bueno, pero para ver las cláusulas, bueno, necesitamos el contrato. Lo que nos haría falta en ese caso es el contrato. ¿Eh? Bueno, vamos antes de que poquito a poquito se va yendo los compañeros. No, parece algo como que se puede sacar como conclusión, que es muy interesante que hagamos de vez en cuando asambleas de estas, ¿no? Vale. ¿Estaríamos de acuerdo toda la semana? No, ¿estaríamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí o sí, ¿no? Vale. Bueno, pues eso ya es otro de los acuerdos. Y de recordatorio, antes de que vayáis, ¿hay unas últimas palabras de la...? No, yo ya creo que ya no voy a explicar nada más. Yo solamente quiero dar las gracias porque yo desde que estoy colaborando con la plataforma me siento muy viva y muy llena. He conocido a gente maravillosa porque hay gente aquí que no tiene conocimientos jurídicos pero que ya tiene más que yo. Y aparte, o sea, que dan todo su tiempo para ayudar a los demás, y yo creo que la gente, me alegra además mucho ver caras de gente a las que yo he atendido en Valdeolleros los viernes, que vinieron un día y a partir de ahí ya vienen siempre y colaboran con los demás, y eso es grandísimo, eso es muy grande, eso es más grande que lo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es lo que cambia el mundo. Participar y atraer gente a que colabore, que eso es lo que cambia el mundo. Que esta es la única manera de demostrar que podemos hacer las cosas, lo estamos haciendo y que sí se puede, ¿vale? Venga. Bueno, sí.